La Universidad de Medellín llevará a cabo el séptimo concurso de ideas de negocio. La iniciativa busca fomentar la creatividad de estudiantes y egresados de pregrado de la universidad. El concurso pretende que los egresados y estudiantes generen ideas innovadoras de negocio que contengan alto componente tecnológico. Las inscripciones están abiertas hasta el 18 de mayo y los interesados pueden inscribirse en el correo electrónico emprendimiento@udm.edu.co.